modalidades de saqueo a través de la megaminería, por ejemplo. Y nos parecía muy oportuno poder conocer más en profundidad las acciones que está realizando la Asamblea Comarcal y que puntualmente realizó la semana pasada, el sábado, con un encuentro que nos gustaría también conocer para que, bueno, Martín nos cuente, pero también enmarcado en esta acción de resistencia. Hola Martín, buen día. Hola Patri, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buen día. Bueno, el encuentro del sábado fue un encuentro, además de interesante y muy emotivo en cuanto a los vínculos que se lograron establecer, con una gran carga de acción y también de direcciones de acción para el futuro. ¿Por qué no nos contás un poquito en qué consistió ese encuentro? Sí, estuvo bien cargadito, como decís, y mucho de esto de poner el cuerpo, ¿no?, en acciones, si se quiere, más bien educativas de resistencia, quiero decir, como son acciones directas de resistencia, y sin embargo involucran también esto de poner el cuerpo en juego, ¿no? Como uno le va encontrando formas y sentidos a la resistencia, pero desde el cuerpo. Y el encuentro, bueno, fue un encuentro, lo enmarcamos en como encuentro de educación popular para la defensa del territorio, y tuvo como principal así vedette la presentación del dinamiquero, que es un cuadernillo de dinámicas que estuvimos trabajando en la Asamblea Comarcal contra el saqueo, y en particular una dinámica con la que trabajamos que se llama justamente el juego de las resistencias, ¿no? Entonces habilitó a pensar mucho desde este punto de vista que introducías vos, el tema de cómo resistimos entre todas, entre todos, esto de avance de los proyectos del saqueo. Una herramienta que ustedes destacaron como muy importante fueron los medios de comunicación para digamos, estar presentes con otras voces, otras miradas y con la organización de otras acciones. Sí, ahí salieron, digamos, entre las diferentes personas que hicieron parte de la dinámica y diferentes grupos, a partir de lo que establecía la propia dinámica, salieron varios dispositivos de resistencia, si se quiere, y sí hubo muchos y muchas que trabajamos y que resaltamos el rol de los medios de comunicación populares, comunitarios, alternativos, y desde varios puntos de vista, ¿no? También había un punto de vista más específico, si se quiere, que tenía que ver con la presencia de personas que trabajan en comunicación popular en la comarca, entonces eso enriquecía ese punto de vista. Pero también había quien lo pensaba desde el lugar de, bueno, cómo los medios comunitarios tejen comunidad, justamente, ¿no? Cómo se va armando una suerte de tejido duro, fuerte, no tan fácil de penetrar, que es lo que justamente frena en gran medida este tipo de proyectos en muchos lugares, y lo que en general se busca construir una vez que ya se han instalado estos proyectos, se tiene que reconstruir, ¿no? Porque es lo primero que apuntan a destruir. Entonces ahí los medios comunitarios, ¿no?, siempre tienen esta capacidad de generar vínculos, lazos entre diferentes movidas que están sucediendo, entre diferentes colectivas, entre diferentes personas, y de esa manera se construye, ¿no?, un poco ese tejido. Sí, totalmente. Otra herramienta que ustedes dieron a conocer fue el dinamiquero. ¿En qué consiste y cómo se va a utilizar? Bueno, el dinamiquero es una propuesta abierta. Habría que empezar por ahí. Lo que lanzamos es un volumen 1 de esta propuesta de dinamiquero, que sería un cuadernillo de dinámicas pensadas desde el punto de vista de la educación popular para encontrar formas juntas y juntos de pensar lo que son los proyectos del saqueo y de pensar y actuar las resistencias, ¿no? En esta oportunidad sacamos un primer cuadernillo con 8 dinámicas. Es un cuadernillo que nos llevó mucho laburo de pensar las dinámicas, pensarlas colectivamente, ¿no? Y tratar siempre de estar atentas y atentos a cómo el punto de vista de la educación popular implica no imponer discusiones, sino tratar de generar, ¿no?, espacios de intercambio y no imponer modos de percibir, sino, bueno, generar espacios en donde se puedan poner en juego los diferentes modos de percibir. Entonces, desde ahí nos tomó un tiempito ponernos de acuerdo, ir encontrando formas, tratar de jugar con cosas que no hubiéramos jugado antes. Y después hubo todo un laburo de diseño, de diagramación, que lo estuvimos pensando un poco, bueno, desde dónde queríamos mostrar estas dinámicas, y llegamos al objeto cuadernillo. Pero lo primero que dijimos fue que es un paso, ¿no? Y es un primer paso en esa lógica, un primer paso que obviamente tiene un montón de pasos que lo preceden, porque se viene trabajando de esa forma aquí en un montón de lugares, por lo menos de nuestra América, que vienen resistiendo, pero que es en este caso un primer paso, un lanzar la pelota para que rebote y vuelva en nuevas dinámicas, en nuevas reinterpretaciones de esas dinámicas. Eso por un lado. Y por el otro lado, respecto de cómo circularía o qué vamos a hacer con este dinamiquero, lo que nos estamos proponiendo en ese mismo lanzamiento es, planteamos la necesidad de que cada quien se apropie, ¿no? El encuentro tuvo una dinámica muy particular, o una forma muy particular, que fue que estaba compuesto por muchas organizaciones a su vez. Entonces ya de movida nosotros hicimos el planteo para que esas organizaciones pudieran retomar la posta de lo que hay en ese dinamiquero, y también habitamos diferentes espacios escolares, habitamos diferentes espacios colectivos en la comarca, y la idea es llevarlo a esos lugares, compartirlo, elegir juntas y juntos una posible dinámica que nos interese hacer en ese espacio, y darnos a ese juego que nos permita establecer acuerdos. Quizás es un colectivo o una colectiva en donde no estamos trabajando puntualmente con el tema del extractivismo, del saqueo o de la megaminería, y sin embargo nos permite establecer algunos acuerdos sobre cómo pensamos esos proyectos y qué queremos hacer. Entonces está bueno tomarlo como herramienta mismo dentro de los diferentes colectivos, ¿no? Martín, fue de gran participación el encuentro. ¿Te acordás cuáles son las organizaciones que estuvieron allí? Había varias. Habría que empezar. Había un par de colectivas de mujeres. Estaba la colectiva de mujeres de Lago Puelo. Bueno, estaban las magdalenas, que también participaron del encuentro desde otro lugar. Estoy recordando porque hicimos una dinámica inicial que básicamente tenía involucraba a las diferentes organizaciones. Me viene también Mujeres en Libertad, APDH, o sea, APDH Noroeste, ¿no? Estudiantes. Después, y docentes de Maitén también, ¿no? Del Maitén. Claro, participó gente de la Tecnicatura de Economía Social y Desarrollo Local, que tiene sede en Esquel y en Maitén, ¿no?, del Instituto 804. Eso fue genial, digamos, porque nos permitió interactuar con gente que venía de Maitén, de Esquel, de Trevelin, de Corcovado, y también de Cusamen. Entonces fue, digamos, eso le dio mucha fuerza. También había personas de diferentes organizaciones o comunidades mapuche, que eso también enriqueció muchísimo el punto de vista del encuentro, de Vuelta del Río en particular. Después había de una comunidad que no me puedo acordar, Ranquihuao, pero no pudieron participar finalmente. Estoy pensando de dónde más. Sí, pero bueno, del colectivo Juan Santiago Maldonado de Lago Puelo. Tal cual, fue muy numerosa la participación. Y creo que todos los que participamos quedamos con el entusiasmo para darle continuidad. ¿Tienen pensado algo con respecto a eso? ¿Algún otro encuentro? Nosotros nos juntamos hoy, Patrick, nos juntamos este. Uh-huh. O sea, obviamente el sábado quedamos extenuados. Entusiasmados. También muy cansados, pero muy entusiasmados. Claro. Nuestra tarde se extendió hasta la noche. y conversando, uno ve que de la potencia que tienen estas dinámicas en cuanto también funcionar, como decía Paula, de la Asamblea, como analizadores, digamos, ¿no? Como que te sacan a la luz un montón de cositas más allá de, como decían algunas compañeras cercanas a la educación popular y a lo que es la recreología, más allá de lo que pasa en los cuerpos y de lo que pasa en las palabras, ¿no? Como que aparecerían ahí dos regímenes distintos, aparecieron dos regímenes marcadamente distintos en algunos momentos de la dinámica. Y todo eso, tanto lo que pasa en las palabras como lo que pasa en los cuerpos, te da un montón para analizar, y yo creo que vamos a estar este miércoles como todavía dándole un poco de cabeza a eso, digamos, a qué fue lo que estuvo pasando y cómo podemos atrapar algunas de esas cosas de la mejor manera para potenciarlas. Por lo pronto hay voluntades de gente de diferentes localidades en la comarca que vienen planteando la posibilidad de llevar el dinamiquero a otros espacios. Una es acá en Epuyén, donde estoy yo ahora, que venimos charlando con gente tanto de la escuela, de la 774, como del Instituto de Formación Docentes. Esa sería una posibilidad. Después en Cholila venimos hace rato queriendo armar un encuentro en relación con el tema de megaminería, y hay un par de vecinas interesadas en armarlo, y eso podría incluir tal vez generar alguna propuesta a partir del dinamiquero. Estaría bueno que lo pudiéramos usar ahí. Teníamos ganas también, si fuera en una propuesta que nos viene diciendo Nelson Ábalos desde la Asociación Vecinal del Pedregoso, también estaría bueno si pudiéramos generar un encuentro ahí, así que estamos como en esas. Buenísimo, y eso es lo necesario, ¿no? Que se difunda y que se trabaje lo más extendido y horizontal posible. Sí, nos dimos esa herramienta y ahora hay que usarla, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, Martín, muy agradecidos por estos comentarios, por los aportes que hiciste, y contarnos que realmente hay acciones de resistencia fuertes y que se van consolidando cada vez más. Así que el monstruo grande que pisa fuerte se tiene que enfrentar con diferentes modalidades de resistencia. Así que un abrazo y, bueno, a seguir trabajando. Bueno, Patri, muchísimas gracias. Muchas gracias por el llamado. Sí, estoy completamente de acuerdo con que tenemos ahí mucho para trabajar. Solo sumar una pequeña frase de una compa. Viste que somos varios los que estamos hace poco en la comarca, y me parece que eso pasa siempre. Hace poquito leía un ensayo de Cristian Aliaga, escritor comodorense, que dice que es del año 2008, y dice que cada día llega una nueva familia con sueños de trabajar la tierra y hacer cosas desde su propio punto de vista, y me parece que es un poco así como funciona la comarca, es lo que vengo percibiendo. Pero me quedé con una impresión de una compa que está también hace poco tiempo y que participó activamente en la jornada, y decía que encontró el sábado mucho de lo que venía buscando justamente, y que sabía que iba a encontrar justamente en la comarca, y que tenía que ver con rondas, tenía que ver con ese compartir, pero con ese compartir desde el punto de vista. Buenísimo, Martín. Bueno, muchas gracias por compartirlo.